beso y le doy las caricias que ella me pide, porque es bien golosa, me quiere un montón. Ella dice yo quiero algo dulce que trae vitamina que sea de melón. Se la pasa pensando y me dice, oye papi, ¿cuándo me la darás? Está rica, linda, golosina, que sabe sabrosa cuando me la das. Me imagino, yo sé lo que quieres, porque ven tus ojos llenos de ansiedad. Yo te daré lo que tú quieres. Yo te daré, yo te daré, porque me excita lo que pienses. Tú quieres tu yogur, pero no quieres un dado en el cuerpo. Tú quieres tu yogur, tú quieres tu yogur, yo te lo quité a muy paso lento. Tú quieres tu yogur, tú quieres tu yogur, tu fantasía en mi pensamiento. Tú quieres tu yogur, tú quieres tu yogur, cuando lo quito qué rico me siento. No, no, no.